Salmo 90, 91 en algunas Biblias modernas, en relación con el Salmo anterior, el Salmo 89 de nuestros breviarios. Dice así el padre Vesco, brevemente, en el Salmo anterior, el 89, oración de Moisés, así lleva por título, hay una especial configuración, detenimiento en lo que es el Antiguo Testamento, en la realidad del hombre que pide a Dios, pide, recuerdan la tradición de generación en generación, dice ese Salmo, pide permanentemente un lugar de habitación para vivir, para que viva el pueblo santo, para que viva el mismo Moisés. Le pide la saciedad. Se ve en la desgracia, palpa la cólera, la brevedad de la vida humana. Nuestra vida es como un soplo, para ti mil años son como un día. Domina, por supuesto, coexistiendo con el amor, con la fe y el amor, el temor de Dios, típico del Antiguo Testamento. El Salmo hace repetidas preguntas a Dios. Preguntas del Antiguo Testamento que no encuentran respuesta definitiva hasta el Nuevo. Y concluye pidiéndole a Dios que haga fuerte, que robustezca las obras de las manos humanas. En el Salmo siguiente, dice el padre Vesco, se responde, como si fuera un anticipo del Nuevo Testamento, a muchas de las cosas sugeridas, esbozadas en el Salmo anterior. Se concede ese refugio, ese lugar de habitación que antes se pedía. Ya no se pida la saciedad, sino que se asegura la saciedad de todos nuestros deseos, del deseo infinito del corazón humano. Ya no se ve tanto la desgracia, el mal, sino más bien se hace ver la salvación. Así concluye el Salmo que nos ocupa verdaderamente, el Salmo 90. Se hace referencia al conocimiento del nombre de forma plena, por supuesto, plenísimamente en el Mesías, como si fuera el cumplimiento acabado del conocimiento del nombre que Moisés quiso tener. Y tuvo de algún modo, pero en forma profética, incoada. En cuanto al nombre de Dios, en nuestro Salmo, en el 90, no solamente aparece el nombre revelado a Moisés en el Éxodo, el que es Adonai, sino también otros nombres premosaicos, como Elión, el Altísimo, Shaddai, el Poderoso, el Todopoderoso. Lejos de dominar la imagen del temor, aquí aparece repetido no al temor. El Salmo 90 es como un constante no temas. Promesas de protección, promesa de auxilio de los ángeles, promesa de intimidad absoluta con Dios. No al temor, vida eterna. Día y noche, por largos días, son las formas del Antiguo Testamento de decir la eternidad. A esas preguntas que quedaban levemente sin respuesta, ahora se responde, al menos con la seguridad absoluta del fiel, del creyente en Dios. Y al pedido aquel del Salmo anterior, pedido a Dios para que robustezca la obra de nuestras manos, aquí se completa, se responde, enfatizando la obra de las manos de los ángeles con sus manos, mensajeros divinos, no solamente transmiten un mensaje, sino que llevan al fiel, llevan al Mesías en la protección perfecta, en la exaltación, arriba, de las piedras de este mundo, elevado, protegido, en la intimidad con Dios, en la glorificación. Y continúa este autor, el tema de la protección divina, tan dominante en el Salmo 90, se identifica, es equivalente aquí, a la victoria sobre los enemigos, lo cual nos ayuda a comprender el difícil tema de las imprecaciones contra los enemigos y el deseo de victoria sobre los enemigos que es tan frecuente en todos los salmos. Se habla mucho de enemigos, se pide protección e incluso castigo a los enemigos porque eso equivale a la protección divina absoluta, al triunfo divino, al triunfo definitivo de la unión divina. En este Salmo, en el 90, a pesar de ser tan confiado, tan pacífico, tan asegurador de la protección divina, aparecen también los múltiples aspectos del mal. El Salmo 90, que es el que ahora nos ocupa, tiene un valor de exorcismo, dice Vescu. Tiene un valor de exorcismo como tantos otros poemas de la antigüedad, en el patrimonio de la tradición primordial. Exorcizar, expulsar al enemigo del género humano. Quizás tenía que ver también, no olvidemos que los creyentes, el pueblo de la antigua alianza, peregrinaba al templo varias veces al año por indicación expresa de la ley de Moisés, y de algún modo estos peregrinos que llegaban al templo querían exorcizar a su vida, quedar absolutamente dominados y poseídos por la protección divina, lejos de todo pecado y de todo ataque del enemigo. En cuanto al tema de la salvación, salvación siempre, insisto, es el nombre de Jesús. Jesús significa Adonai, el que es salva, es salvador. Anota sobre este tema que tiene enorme parentesco con la parte central del libro de Isaías, con el libro de la consolación, donde el tema de la salvación, salus, en el sentido antiguo, salvación como sinónimo de salud, de integridad. Hay muchas convergencias con el libro de Isaías en su parte especialmente poética, en el centro del libro. Volvamos a nuestro texto, versículo 1. El que habita en el adiutorium, en el ayuda, en el refugio, en lo escondido del Altísimo, en la sombra del Todopoderoso habitará. Este estar bajo la sombra de las alas de Dios es la proximidad divina completa, la presencia divina. Quizás tuviera vinculación en el mundo antiguo con el asilo en lugar sagrado que garantizaba la vida y el alejamiento de los delitos cometidos y de la sangre derramada. Pero este refugiarse en el templo bajo las alas de Dios, no olvidemos que las alas de los querubines cubrían el arca de la alianza, corazón del templo, está mencionado en varios salmos, desde el 16, donde comienza la primera mención explícita, este refugio a la sombra de las alas de Dios. Sombra de los dioses y de los reyes, es un tema común en el mundo antiguo también. Los pueblos vivían protegidos a la sombra de los dioses, de los ángeles protectores, de los pueblos vecinos y del faraón, por ejemplo, en Egipto, como garantía de seguridad y de protección. En el pueblo santo, en el pueblo del Dios vivo, esta sombra es la sombra del Dios vivo y del Rey, el Hijo de Dios, el Hijo de David, máximamente el Mesías esperado. Este habitar bajo las alas, bajo la sombra de Dios, protege contra la peste, los demonios. La palabra peste tiene las mismas consonantes que el término palabra en hebreo. Por eso, si bien en general en la lectura en lengua hebrea clásica se lee peste, protección contra la peste, las traducciones antiguas, gloriosas y muy, muy fieles, traducían palabra, la palabra destructiva. Buscaban el paralelismo a través de las idénticas consonantes, de la semejanza entre la peste y la capacidad destructiva de la palabra venenosa, malvada. Los 70, Símaco, la traducción siríaca, dan testimonio. En cuanto a las alas, sombra de tus alas, como acabo de decir, hace referencia a Éxodo 25, la construcción del Arca de la Alianza con esos majestuosos querubines que extienden sus alas sobre el propiciatorio. Propiciatorio, una especie de altar de oro sobre el cual se derramaba la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento. Una cosa de espectacular colorido, ¿no? Las alas de los ángeles cubriendo el oro y la sangre, el dorado y el rojo. Estos querubines con alas aparecen también, es una cosa, un patrimonio de la tradición primordial, aparecen en Asiria, a la entrada de los templos y de los palacios. Estamos entrando aquí en nuestro salmo a un templo-palacio del Dios vivo. Lo mismo en Egipto. Pero no solo en los países vecinos, también en la Sagrada Escritura se hace referencia a Dios como un águila con las alas extendidas. Dios, en lugares fundamentales del Antiguo Testamento, se compara al águila. El primero es Éxodo 19. Sabemos que en Éxodo 20 están los 10 mandamientos, la constitución del pueblo santo. En el capítulo anterior, que es como un preámbulo a esta constitución fundante, dice Dios: yo te he conducido a mí. Fijémonos en la pasividad de la acción humana. Es Dios el que ha conducido a los suyos hacia Él sobre las alas del águila. Éxodo 19. Y al final del Pentateuco, en Deuteronomio 32, se compara largamente con el águila, que incita a sus nidos, a sus polluelos, a comenzar a volar, y a la intimidad con el águila madre. Eso está en Deuteronomio 32. Vuelve a aparecer en Isaías 31. Y finalmente sabemos también que Cristo mismo se compara al ave misteriosa esta que quiso proteger a Jerusalén bajo sus alas. Se compara a este. Ornis significa ave en griego. Va a haber mención de los ángeles, continuando este tema de Dios y sus querubines que extienden sus alas en forma protectora. Los ángeles, que literalmente significa mensajeros, toman un protagonismo en este salmo, tan enorme como para convalidar la presencia del ángel del Señor, desde la historia de Abraham, en los inicios del pueblo santo, hasta el Éxodo, donde el ángel va conduciendo al pueblo. Frente a esta potencia benéfica de Dios, de sus querubines y de sus ángeles, vamos a encontrar también la noche, las fuerzas demoníacas de la noche, también tiene paralelo en el mundo antiguo, la noche en cuanto negativa y misteriosa, las fuerzas del mal. El golpe de sol, que también se consideraba el golpe del mediodía, del potente sol del mediodía, que es capaz de enfermar y de matar, visto como fuerza demoníaca en la Sagrada Escritura, en la traducción aramea, en las traducciones griegas de Aquila, Símaco y Septuaginta, también en la siríaca, el demonio del mediodía famoso. Las fuerzas del mal golpean de noche, en la oscuridad y en la intensidad de la luz del mediodía, en los momentos de reposo del hombre. También hay presencia de animales peligrosos que están mencionados. En hebreo el león, y después también los áspides, las víboras, y una cosa que la versión griega llama dragón, el dragón, el monstruo marino, la serpiente del mar, que es frecuente, un tema repetido en la Sagrada Escritura. Existen pueblos vecinos también, pero en plenitud en la Sagrada Escritura inspirada y revelada por Dios. Fue creado por Dios, no es un Dios del mal. Creado por Dios en Génesis 1 y tocado el tema en Isaías 27, en el Salmo 73. Dios quiebra la cabeza, la famosa profecía del Mesías victorioso que aplasta la cabeza de la serpiente, también aplasta y rompe la cabeza de este dragón del mar. En Job también se trata el tema. Aparece en paralelo frecuentemente con el Leviatán y personifica, dice Vesco, todas las fuerzas del mal sobre las cuales se va a ejercer la victoria de Dios. Todas las fuerzas del mal. La palabra que aquí se usa es Tannin, que significa el dragón, el monstruo del mar, que aparece en paralelo, como ya dije, con Leviatán. Leviatán es de la palabra Leví, que significa tortuoso, serpentear, ¿no? Y es entonces el enemigo principal, la personificación del mal. Dejamos entonces para la lectura siguiente los versículos finales con su lenguaje de enorme intimidad, verdadero lenguaje amoroso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.